de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter. O a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Todos los viernes de 15 a 17 horas. Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, o como digo siempre, no tan buenas. Llueve desde anoche terriblemente. Estamos hartos de humedad, pero por otro lado está bueno porque se cargan de agua las reservas de la alta montaña, cosa que no deja de ser interesante. Bueno, hoy tenemos un programa especial, especial, como todos, pero este es particularmente destacable porque vamos a hacer un programa completo para enterarnos de cómo está el ambiente en la comarca andina, el ambiente o el medio ambiente o la cuestión ecoambiental. Para eso han venido a charlar con nosotros el secretario de Ambiente del municipio de Bolsón, el señor Claudio Romero, y una colaboradora directa, Jessica Cabello. Ellos se van a presentar. La idea de hoy es, a los dos les digo, cómo recibieron el ambiente, qué descubrieron cuando llegaron a la gestión, a esta nueva gestión, qué están pudiendo hacer en pos del el mejoramiento, la sustentabilidad del ambiente, y además qué están proyectando para adelante. Esa es la idea de la nota, la idea de la entrevista. La idea también es charlar. Yo no acostumbro a hacer preguntas, salvo tirar una pautita de vez en cuando. La idea es que lo charlemos. Y si cosas que me preocupan a mí, cosas que les preocupan a ustedes, cosas que les preocupa a la audiencia, cosas que no les preocupa a nadie, que a veces es lo más grave. Y entonces, bueno, de eso charlemos. De ahora en más, yo silencio mi micrófono y abro el de ustedes. Bueno, hay que destacar algo, ¿no? Que es, y por ahí importante, separar un poco esta primera pregunta que vos hiciste de cómo recibimos, ¿no? Bueno, la situación ambiental de Bolsón, independientemente de las gestiones, es algo que viene de larga data y que tiene algunos ejes centrales complicados, y muchos de ellos no es una capacidad única de la Secretaría de Medio Ambiente buscar esta resolución, ¿no? Hay temas que, si bien tienen un neto carácter ambiental, como es la calidad del ambiente urbano, por ejemplo, periurbano de Bolsón, está atravesado por, diría yo, las políticas que ocurran desde distintos sectores del municipio, políticas provinciales y aunque políticas nacionales. Y algunas internacionales también. También. Tienen que ver. Tienen que ver. Entonces, digamos, uno puede ir desde donde, coordinando con otras instancias, buscar, digamos, soluciones a aquellas cosas que tengan un diagnóstico más certero, que no siempre tampoco está tan claro, ¿no? Y con respecto a la herencia, si bien hay una situación de público conocimiento de cómo heredamos el municipio como institución, en medio ambiente estábamos un poco más cómodos, tal vez, porque tanto Jessica como Paola ya estaban trabajando en la Secretaría de Medio Ambiente desde la gestión anterior. Uh-huh. Esto ayudó a que algunos programas se mantuvieran, que algunas cosas se pudieran revitalizar, que otras cambiaran un poco de rumbo, pero le dio una continuidad a muchas acciones que no sé hasta qué punto en otras áreas ha sido igual. No sé si esto responde de alguna manera en parte la pregunta inicial y todas las demás que hiciste, que da para todo el programa. Bueno, sí, en parte sí. Lo que para ahí estaría bueno, que yo me olvide, porque siempre me olvido de esas cosas, es ¿a qué se debe que vos estés en ese cargo? ¿Cuál es tu actividad o cuál era tu actividad, digamos, profesional antes de ocupar este cargo o incluso ahora durante? Yo no sé hasta dónde remontarme, ¿no? Pero si bien yo soy licenciado en biología, digamos, y empecé mi vida profesional como investigador en la cuestión biológica, una cosa más cerradita, más de laboratorio, que no tiene que ver con la gestión del ambiente, tuve oportunidad en el año 90, cuando me alejé de los claustros universitarios, de trabajar en la cuestión ambiental, en la gestión del ambiente, concretamente, de un recurso, en la cosa más concreta de relacionarse con buscar la solución, incluso cuando uno no tiene todos los datos necesarios para estar seguro de lo que va a hacer, en una consultora en Venezuela, donde trabajé. ¿En Venezuela? En donde trabajé un tiempo, sí. Cuando volví de Venezuela, ya con otra idea en la cabeza, ¿no? Más relacionada con esto de la gestión y abandonar un poco el microscopio. Yo hacía limnología antes, trabajaba en la Universidad de Comahue. ¿Qué significa en ecología, la ecología de las aguas dulces? Ah, mira qué interesante. ¿No? No tenía cargo de investigador, pero tenía un full time, trabajaba en investigación con investigadores que me dirigían, ¿no? Pero bueno, abandoné un poco la cuestión así tan académica, me gustó esto de la gestión. Y a partir de ahí, cuando volví a la Argentina, trabajé en parques nacionales muchos años con la cuestión del ambiente. Después, en 2004, me fui de parques y estuve trabajando, bueno, en algunas consultorías privadas, otras consultorías relacionadas con el Estado. Y después tuve la oportunidad de coordinar con un financiamiento CHEF que se hizo entre Parques, Chubut y la provincia de Río Negro, un financiamiento externo, empezar la implementación de la figura esta de Reserva de Biosfera Andino-Norpatagónica, y estuvimos trabajando en eso hasta que se nos acabó el financiamiento. Ahora está Parques gestionando nuevos fondos, pero bueno, tenemos una ventana acá como de un año ya. Y bueno, cuando Caleuche ganó las elecciones, que no solo me puse muy contento, sino que le ofrecí, digamos, mis servicios, el acompañamiento, la apoyatura en lo que hiciera falta, le conté un poco esto que estoy contando, un poquito más precisamente cuáles son mis saberes y mis no saberes, que uno también los tiene, y una propuesta de trabajo. Y empezamos a trabajar. Sí, le tiraste tu historia y tu proyecto. Más que mi proyecto, ¿cuáles eran los grandes ejes que me parecía que había que trabajar? Sobre el Bolsón, lo acordamos con el resto de la gente, se fue formando un equipo de trabajo en donde por suerte tenemos muchas afinidades, y ahí vamos tratando de hacer lo que nos propusimos, que es más difícil de lo que parecía. Bien, ¿y vos, Jessica? Antecedentes profesionales, políticos, policiales, todo lo que... Bueno, profesionales tengo. Profesionales. Otro no tenés que suerte. Yo estudié la Tecnicatura en Gestión Ambiental, ajá, acá en Bolsón, y el último año había que hacer una práctica profesional para una especie de pasantía, y elegí hacerla en el municipio por el tema de los residuos, así que ahí ya empecé a entrar en contacto con Paola Monelaf. Y cuando terminé la pasantía y me recibí de técnica, Paola, que en ese momento era la secretaria de Ambiente, me ofreció seguir trabajando con el tema de los residuos y más que nada con la concientización y la educación ambiental. Hablando de tecnicatura en gestión ambiental, ahora se está haciendo la licenciatura, sí, ¿no? Sí, yo la estoy haciendo. ¿La estás haciendo? Sí. Bueno, también es interesante decirlo. Sí, sí, está acá creciendo. A mí lo que me gusta de... me gusta. Bueno, porque yo soy así. Me gusta, me parece muy bien, más que me guste, me parece muy bien que el ejecutivo haya elegido gente que haya abocado su vida a la cuestión ambiental para que trabaje en la Secretaría de Ambiente. Esto es, si estudiaste esto, y bueno, Claudio de Venezuela a Argentina, tomando experiencias, y vos haciendo las tecnicaturas y todo lo que se pueda para seguir creciendo en esa profesión, me parece muy bueno que estén en la Secretaría de Ambiente técnicos y profesionales. Entonces, digo, ¿por qué? Porque los puedo increpar un poco más, preguntarle más profundo, llegado el caso, decir, no, pero vos sabés. Y una, acá particularmente, me gusta... poner en un brete más apretado. Más apretado el brete, porque a mí personalmente, yo trabajo en una fundación que es SOS Patagonia, que hemos hecho ya una entrevista grande, larga, porque el eje de nuestro trabajo es el análisis biológico del agua de los ríos y arroyos que desembocan en el lago, pues así de la cuenca del Pueblo. Entonces estamos trabajando en eso. Y que vos hayas trabajado exclusivamente en la problemática de las aguas dulces es interesante para hacer un entrevero de... Sí, de, esto de hace, diagnósticos de esto y de posibles soluciones. Mucho tiempo. Pero ¿no? Bueno, a veces, ¿eh? Sí, pero a veces así, un poco en broma, cuando me dicen, bueno, vos sos biólogo, yo suelo decir, yo era biólogo. Ah. ¿No? Yo era biólogo. Ahora considero que tengo la oportunidad, que agradezco además de ser más como un gestor del ambiente, una persona que administra perfecto. La cosa desde lo institucional, tarea que me gusta mucho más que el trabajo con los privados. Uh-huh. A veces la necesidad te lleva a hacer algunas consultorías privadas, viste, cuando estás sin trabajo, decís, vamos, venga, léase, si es necesidades económicas. Está... No, pero además, dentro de un encuadre de razonabilidad, ¿no? De decir, bueno, no tampoco uno le va a vender el alma al diablo. Pero siempre disfruté mucho del trabajo en la cosa pública, en lo institucional, y esta oportunidad de gestionar y de administrar recursos, el ambiente, me parece un trabajo realmente muy, muy dignificante, muy agradable. En razón a esto que acabas de decir, bueno, la pregunta es, bien, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pudiendo hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué tenemos ganas de que se pueda hacer? Bueno, vamos a hacer así, hacemos como un listadito, como una ayuda a memoria, ayuda a memoria y después hablamos de algunos temas en particular. Perfecto. Y eso se va a encargar. Del listadito se encarga Jessica, que lo tiene en la mano, sistematiza la información, es ordenada, no como yo. Está bueno. Lo que hacemos más que nada es también separar un poco por temas, porque está muy importante en este momento es el tema de los residuos. Sí. A partir de ese tema se está tratando de trabajar, se está trabajando con lo que se tiene en este momento. Es como decía Claudio, esto de la relación entre áreas, también los residuos no solo depende de medio ambiente, sino también de lo que es el servicio de recolección, que depende de servicios públicos, y bueno, y otras cuestiones que hay que tratar de coordinar. Y de la gente también depende. Y de la gente, mucho de la gente también. Y bueno, a partir de esto estamos anotados en un programa que estamos pidiendo un financiamiento a Nación para poder cubrir los gastos de lo que sería una campaña masiva de difusión y concientización a toda la comunidad. Porque si bien se ha hecho un trabajo con la gente, yo antes que cambiara la gestión, el gobierno, lo que estaba haciendo un trabajo de campo más que nada, en el barrio Esperanza, y ahí el trabajo que se hizo fue casa por casa hablar con las personas. En el Esperanza. En el Esperanza, pero como era yo sola, se llegó solo a hacer ese barrio. Y un poco del 38, el 36 viviendas. Pero más allá de eso no se pudo alcanzar los otros barrios, que en realidad sería lo que también sería bueno, poder hacerlo quizá con este financiamiento, conseguir más gente que lo haga. Porque la verdad que es un trabajo que sirve, porque uno no es lo mismo escuchar un comunicado en la radio de que te vayan a visitar a tu casa y te expliquen realmente cuál es el problema, claro, de los residuos, de tener la basura. Claro, porque lo que estabas diciendo hace un ratito, está bueno concientizar, porque incluso se ha hecho, como vos decís, el año pasado, durante el año, algo se estaba haciendo, sí. Incluso iban a las escuelas y charlaban con los chicos. El problema es que lograr esta interacción que ustedes manifestaban recién entre obras públicas y ustedes, y ambiente, me parece fundamental, porque la gente a lo mejor se para en origen, pero podemos llegar a tener un cúmulo de basura en el patio de la casa si no se viene a retirar en forma y tiempo. Entonces, bueno, digo esto porque parece, si nunca se comenta lo que se está haciendo, o lo que se está proyectando, o lo que se está gestionando, parece que no se está haciendo nada. ¿Por qué? Y porque yo sigo teniendo el mismo problema de que no pase el camión a retirarme de la basura o que se siga llenando el basurero. Bueno, no, en ese sentido, y esto no es por buscar culpables o por sacarse las culpas de encima, ¿no? No estoy pretendiendo eso en ningún modo, pero tenemos dificultades operativas, y que los vecinos lo deben ver, lo deben sentir, en el modo de recolección que quisiéramos hacer, ¿no? Muchas veces uno pretendería tener dos circuitos separados para la recolección, y sin embargo tenemos que hacer, por una cuestión de costos y de equipamiento y de la disponibilidad que tenemos de vehículos y de personal como municipio en conjunto, no hablo de la Secretaría de Medio Ambiente, nos vemos obligados a hacer un circuito solo. Y a veces eso, obviamente, a quien se toma el trabajo de separar los residuos en su casa y después ve que pasa el recolector y tira todo en la misma caja, hay como una cuota de frustración frente a ese esfuerzo, ¿no? Por claro. parte del vecino. Sin embargo, quizás vale la pena remarcar que igual sirve, porque el trabajo posterior en la planta es mucho más sencillo si al abrir una bolsa el contenido es de una sola cosa. Sí, no quiere decir por que lo menos abran, no se hace lo que se hizo al principio, que se compactaba que la basura separada. Claro. En realidad los compactadores se podrían usar si tuviéramos un circuito absolutamente seguro en cuanto a calidad de clasificación en origen. Si uno sabe que lo único que va a levantar es orgánico, puede compactar. Claro. Ahora ya, cuando claro. mezcla la cosa, no. No, no, porque si no después es imposible claro, separarlo. Claro, con un garrote. Claro, exactamente. Con un cortafierro. Igualmente lo que estamos tratando de conseguir ahora, que ya hemos comenzado a charlarlo con el jefe de allá de servicios públicos, es, aunque solo contemos con un par de camiones para la recolección, intentar hacer aunque sea una separación del camión, como en un momento se propuso y se hizo en la gestión anterior y duró pocas semanas, hacerlo de forma que resulte realmente práctico y de forma tal que cuando se recolecten los residuos puedan dársele una mínima separación en el traslado también, como para que la gente también vea que... Sí, algo decía Claudio hoy en una nota que en una radio colega, en una nota que decía que se están viendo la posibilidad de separar dentro de un de claro, cada camión, claro, que tengan compartimentos distintos. Sobre todo por el cartón, que es bueno que no se contamine, digamos. Claro. El cartón tiene valor en la medida que está limpio. Cuando el cartón se estropea con aceites o con grasas, o con hidrocarburos, cualquier cosa que cambie su condición natural, pierde valor, no se puede reutilizar, digamos, ¿no? Claro. Entonces el cartón, sobre todo aquellos comercios que se ocupan de atarlo, de hacer como una especie de fardo, no compactado, pero como una especie de fardo, eso está bueno mantenerlo separado en el traslado, ¿no? Ayuda mucho a la operación arriba también tenerlo separado. Y hablando de separado, ¿cómo está la cuestión de separación en destino, no en origen, sino en destino? ¿Cómo está esa cava sí. que recibe la bueno, basura de Bolsón? A ver, hay dos instancias, ¿no? Una cosa es la celda, donde va a parar aquello que va a quedar en la planta, y otra cosa es la primera etapa que ocurre en el galpón, en donde ahora se está separando vidrio, plástico y cartón. Nada más. Vidrio, plástico, plástico y cartón. Algo de metal se separa, pero cuando el metal viene separado a la planta, cuando alguien lleva, por ejemplo, desechos de metal, o cuando alguien lleva cubiertas, ¿no? Esas cosas van a lugares específicos en la planta. Pero lo que viene, digamos, en bolsa, hoy no se está tratando. O sea, el cartón, el vidrio y el plástico que está claramente identificado desde el vamos, con los contenedores que están en la calle, sí. Eso se separa todo, se recicla, se prepara para ser vendido a quien lo recicla, se compacta a las densidades que tiene que tener, porque no es que el cartón lo podés vender así como lo tenés que prensar, hacer fardos, que tienen que tener determinada densidad, o sea, cada el metro cúbico de fardo tiene que tener un peso mínimo. Y pero para venderlo, digamos. La planta procesadora cuenta con una prensa. Cuenta con el equipamiento vale. ese, y eso se está haciendo, diría yo que bastante bien. Más lento de lo que uno quisiera, pero bastante bien. El uso de la celda, todavía tenemos muchos deberes por hacer. De eso nos contás después de un. Vamos a escuchar un tema sí. y así seguimos armando la charla. Cosa que los oyentes no ven que hacemos, pero. Preparamos la charla, estamos escribiendo como loco. Tomaremos mate también. El hielo cubre la ciudad, el cielo ya no existe aquí. Un congelado amanecer tiñe de blanco hasta mi hogar. Se pone a rezar, no es el diluvio, no es el infierno, voy siento las dos en mi reloj, parece haberse puesto el sol. Inmóvil ha quedado un tren entre el hielo de la estación. Mientras no hay nadie que pueda ayudar, los niños saltan de felicidad. No es el castigo, no es el juicio final. Voy a perforar el hielo, voy a remontarme al cielo para observar hoy todo el hielo en la ciudad. Para observar hoy todo el hielo en la ciudad. Alguien ruega tranquila. El hambre no tarda en llegar, ya empiezan a buscar el pan. Cuando el cansancio les hace callar, así comienza la gran soledad. No es el diluvio, no es el infierno. Voy a perforar el hielo, voy a remontarme al cielo para observar hoy todo el hielo en la ciudad. Voy a perforar el hielo, voy a remontarme al cielo para observar hoy todo el hielo en la ciudad. Para observar hoy todo el hielo en la un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. Hermano, el camino mejor, que ya tengo el alma muda de decirle adiós. ¿Qué hacemos ahora, mi dulzura y yo, con dos pechos llenos, con dos pechos llenos de leche y dolor? Prado en flor, era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. Estamos pensando, sería mejor el marcharnos tres. El quedarnos dos. Era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en problemática de la capacidad de la planta para recibir la cantidad de basura que está recibiendo. Sí, nosotros recibimos en promedio, y espero no equivocarme, no está Pedro acá, que es el hombre de los números, pero alrededor de 20 toneladas mensuales en promedio, en verano bastante más, en baja temporada menos, pero 20 toneladas mensuales. Mensuales, entonces estamos hablando de unas 240 toneladas al año. Ajá. Eso tiene un costo que está calculado, digamos, de antemano en el proyecto de la planta, pero por las formas de operación de esta planta es un costo que hoy no estamos pudiendo asumir en su totalidad. El resultado de esa situación es que está yendo a la celda cosas que no deberían ir, por una cuestión que ahora esta situación va a mejorar cuando tengamos la cinta y podamos abrir las bolsas y clasificar las bolsas una por una. Bien. Eso va a ayudar mucho a reducir el volumen de lo que va a la celda. Y la operación en sí misma de la celda es una operación muy cara. Requiere de muchas horas de máquina, requiere de tener un camión permanentemente arriba o casi permanentemente, requiere de tener dos máquinas arriba, no una. Una para que vaya, digamos, cargando el camión con material árido, que es lo que va haciendo las capas, y una máquina más grande, que no tenemos hoy, ni estaba previsto en el proyecto. No estaba previsto en lo que venía con la donación, digamos, claro. Y son máquinas muy caras, necesitamos un topador, o topadora, depende cómo lo quieran llamar, sí. que tenemos una en el municipio que hace 4 meses que estamos intentando ponerla en marcha, cosa que conseguimos, pero vuelve a romperse alguna otra cosa. Es un aparato muy viejo, y son aparatos muy caros, que valen muchísima plata. Entonces tenemos ahí algunas dificultades serias. Algunas conversaciones hemos tenido con la gente de la Secretaría de Medio Ambiente. Acá hay dos operatorias distintas, ¿no? O sea, esta donación de la planta viene por un programa que es de la Secretaría de Turismo de la Nación con el BID y tiene alcances limitados en el sentido que es esto lo que te da. Ahora nosotros estamos conversando con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación para que nos ayuden de algún modo a esta cuestión de la operación, que donde nosotros nos quedamos cortos por una cuestión básicamente presupuestaria, ¿no? Entonces la celda, si tuviéramos que poner nota, estamos al borde del aplazo. Al borde del aplazo, claro. Pero todavía no aplazado. Estamos ahí. Sí, depende la dureza del juez, digamos, ¿no? Nosotros no estamos contentos en cualquiera de los casos de cómo estamos pudiendo llevar esto adelante. Esperemos poder mejorarlo pronto. Tenemos por ahora solo conversaciones con la Secretaría. Más allá de este programa que contaba Jessica recién, yo estuve hablando con el subsecretario de Desarrollo Ambiental y le expliqué esta situación, de que no nos da la operación. Y una de las alternativas es darle escala, ¿no? O sea, esto no sé si es prudente estar hablándolo así por radio porque está muy verde todavía. Algunas conversaciones hemos tenido con gente de Pueblo, con gente del Hoyo, para ver si podemos de alguna manera hacer que la planta atienda más gente y eso nos ayude también a conseguir más, hacer un pool económico también. Claro. Y por ahí no estar pensando en que acá a pocos kilómetros hagamos otra planta similar y que le resulte igualmente complicado y deficitario de manejar a otras localidades. Esto es difícil por una cuestión jurisdiccional, ¿no? Acá en materia normativa, esta cuestión de transportar residuos de una provincia a otra es verdaderamente una complicación. Claro, son dos provincias distintas. Si fuéramos tres municipalidades de la misma provincia es bastante más fácil, si bien siempre hay algunos resquemores y cosas y algún detalle normativo que tener en cuenta, en este caso es más difícil. Pero bueno, el subsecretario de Desarrollo Ambiental quedó que iba a trabajar con sus abogados a ver cuáles eran los alcances de esto y tendremos en algún momento alguna respuesta y obviamente implica también un acuerdo a nivel político, a nivel de los intendentes, porque hasta ahora lo venimos hablando a nivel de técnicos, nada más esto. Claro. Entre los tres municipios, quizás alguna conversación haga falta entre los dos gobernadores, pero esto es un anticipo muy aventurado de por lo menos es saber que se está teniendo en cuenta esta problemática. Y todavía no, está, pero no, todavía está muy verde. Digamos, claro, lo que ¿no? yo veo que es parte de esta problemática histórica que nosotros vivimos en una ciudad pegada a otras dos, que conformamos de hecho una comarca, que económicamente están totalmente interrelacionadas una con otra, pero políticamente y legalmente no tenemos nada que ver. Para cualquiera de las problemáticas que se nos ocurra tocar, siempre tenemos que tener en cuenta que es una comarca. Pues decimos, no, sí, pero si hacemos esto y si hay que hacerlo acá al costado, porque si no, no resulta. Si los ríos van de un lado al otro y no tienen en cuenta problemas políticos, tienen en cuenta problemas naturales, nada más. El río tiene en cuenta eso. Vamos a poner un ejemplo de cómo a veces, digamos, las decisiones políticas o las diferentes administraciones incurren en este desfasaje entre las decisiones de gestión que se toman en el territorio y la continuidad real del territorio. No nos vayamos muy lejos, vayamos a, si yo no me acuerdo, es el año 2004 o 2005, 2004, por ahí, cuando se hizo toda la obra de sistematización del Quenquentrego acá en el Bolsón, y que esa obra se clavó en el paralelo 42 y no siguió para abajo, y inevitablemente trajo consecuencias aguas abajo. Claro. ¿No? Porque un agua que venía dejando energía en su mismo desastre que venía haciendo cuando crecía el Quenquentrego, ese pico de crecida se estiraba en el tiempo, perdía energía en las calles de Bolsón, hasta que el agua llegaba a Pueblo, pasaba una cantidad de tiempo que hacía que el pico de crecida fuera más extendido en el tiempo y no tan alto. Sistematizás el río, acomodás el agua, pasa por acá sin hacer daño, el pico de crecida llega abajo. Claro, llega abajo. Más corto en el tiempo y más alto en el caudal. Claro. ¿Me explico? Entonces, eso generó un problema extra a la parte baja de la cuenca si vos no le das continuidad a esa inversión. Y eso fue una diferencia de orden político, económico, de una gestión que dijo, yo pongo la plata hasta acá sin coordinar con la otra, ¿no? Claro. Lo mismo pasa casi con todo. Lo del río es muy claro porque va en un sentido. Pero sería una pena, digamos, que alguien ponga otros 20 o 30 millones de pesos a 20, 10 kilómetros al sur del paralelo y que las comunidades que están de ese lado tengan el mismo problema que nosotros con esta planta. Dos plantas enormes, caras, y nadie puede pagar la operación. Claro, además el crecimiento demográfico de Bolsón, de Pueblo y del Hoyo va más o menos acompasado, va sí, más o menos, sí, más o menos parejito uno con otro, cada uno en relación a lo que es. Por eso me parece bueno que por lo menos se esté planteando esta problemática seriamente. Es decir, para pasar en limpio, sería muy bueno que hubiera una planta procesadora de la comarca con aporte económico de todos los sectores que la utilizan y que el resultado sea óptimo, en este caso, para las tres localidades. Exactamente. Bueno, esto requiere de un plan. Eso es otra cosa, y que el plan requiere de un acuerdo político. Que está, pero que está bueno que nosotros, los ciudadanos comunes de la comarca, sepamos que hay quien está preocupándose por soluciones a largo plazo y de conjunto. Eso está bueno. Nos quedamos con esto de que la planta puede sacar un aplazo en el examen, pero que se está pudiendo hacer de a poco lo que hace falta para optimizarla. Es lo que estamos tratando. La cinta transportadora, esto que se escucha desde hace tiempo. Sí. Sería bueno también que se aclare, que tenga todo el mundo muy claro cuál es la ventaja. Y concretamente es, dejamos lo orgánico por un lado, sacamos el plástico, el vidrio, el papel, el metal, por el otro, porque tenemos la cinta que nos permite trabajar mejor y en todo caso ocupar un poco menos de mano de obra. O a lo mejor más, pero con eficientiza actividad la mano de obra. Quizás es un poco más, inclusive, pero la hace más eficiente y sobre todo hace que la celda, si le damos un buen destino al vidrio, al metal, al cartón, al... y logramos, esto implica que nos vamos a tener que poner a pensar en una inversión para poder compostar en la planta el orgánico. Hay algunas otras ideas, ¿no? Por ejemplo, Marcelo Contardi me decía, ¿por qué no pensamos en un digestor para lo orgánico y generamos biogás? Bueno, analicémoslo, busquemos las alternativas, veamos cuánto cuesta. No son cosas que podemos resolver de acá a tres meses, pero podemos encauzar la gestión, sí, sí, para ver si esto tiene sentido, digamos, ponerle números, ¿no? Hay que, estas cosas no se pueden encarar sin tener bastante claro cuánto te va a costar, cuánto te va a costar operarla, qué beneficios vas a obtener, ¿no? A lo mejor conviene hacer compost por una cuestión de que no estamos... ¿A dónde quemamos ese biogás? ¿Lo envasamos o hacemos una cañería desde la planta? O sea, hay que pensar estas cuestiones, sí, digamos. Todo, ¿no? Todo requiere de grandes inversiones. No descarto para nada la idea de Marcelo, al contrario, dijimos, che, qué buena idea. A mí me parece ahora una interesante idea, una interesante idea porque uno de los problemas que tenemos hoy es el gas. Claro. La falta de gas envasado o de gas natural. Los dos juntos. Además, hoy en particular escuchaba un operador turístico que decía que iba a tener que cancelar reservas que tiene para la semana que viene porque no tiene gas ni lo va a tener y él usa gas envasado. Claro. A granel, pero envasado. Claro. Bueno, si esto a largo plazo, porque también a largo plazo o a mediano plazo va a seguir creciendo Bolsón, sigue creciendo, no se para el crecimiento demográfico de Bolsón. Entonces, me parece bueno estos proyectos alternativos, veamos cuál se puede. Yo personalmente me encanta el del compost, porque siempre lo comento, yo vengo de Rosario, y cercano a Rosario, que es toda zona agropecuaria y ganadera, había un productor que tenía severísimos problemas con los desechos de los chanchos. Los desechos del chancho propio, las tripas, sino las defecaciones de los chanchos. Sí. Y no sabían qué hacer. Y hace 20 años atrás le propusieron hacer un compost con todo eso. Bueno, se transformó en el mayor productor de compost de la zona. Claro. Eran montañas y montañas de compost y venían los camiones, cargaban, envasaban y llevaban. Sí. Ahora, con ese sentido, el compost tiene hoy por hoy en Argentina, afortunadamente, un marco normativo y un marco de legislación bastante estricto. Y hoy no es sencillo producir un compost que se pueda usar en huertas. Más allá de que uno esté dispuesto a usarlo, y yo digo, yo este compost... Sí, lo hago y lo uso. Lo hago y lo uso en mi huerta y está, funciona todo fantástico. El marco normativo es muy restrictivo en ese sentido en cuanto a trazas de metales pesados y de algunas otras cosas. pero lo que sí estamos seguros es que podríamos hacer un compost de muy buena calidad para parquizaciones, para lo que no tiene usos consultivos, digamos. Forestación, parquización, recuperación de áreas degradadas, recuperación de vegetalización de taludes de rutas, vegetalización de canteras, recuperación de áreas. O sea, esto se podría hacer. Ya para, no me animaría a decir que con el tipo de residuo que tenemos en Bolsón podríamos garantizar un compost apto huerta. Quizás sí, pero no me animo a asegurarlo. Ah, mira. ¿Se entiende? Dentro del marco normativo, ¿no? Claro. Dentro del marco normativo, porque si bien tenemos un residuo de buena calidad en ese sentido, porque acá no hay industrias y demás, viste, estas cosas que vienen de los super, demasiado conservante, la bandejita. Hay una serie de cosas que por ahí nos transforman el producto en alguna, aparece alguna traza de algo en el análisis químico final de un buen compost que no nos lo da apto a para huerta. Pero bueno, esperemos que lo consigamos. Si logramos compostar y llevar adelante esto, el objetivo va a ser ese, obviamente. Claro, ¿no? Sí, el aprovechamiento de, porque ese compost tiene que tener un destino. Si no, terminamos teniendo montaña, no de residuos, pero sí de compost. Lo que le pasó a Bariloche. Claro. ¿No? Pero ellos compostaban lodos de la planta depuradora de fluentes. Claro. Con lo cual ya sabían que no era un, que no era apto, que para, no cualquier era apto cosa. Para cualquier cosa. Sin embargo, no se usó mucho ese compost para recomposiciones de taludes de rutas, o sea, para trabajo paisajístico, por así decir, se usó mucho. Pero sin, así todo tienen una producción de compost mucho más alta que la demanda de compra, ¿no? Claro. Igualmente lo están comercializando. Lo están comercializando, pero digamos, siguen con problemas de que económicamente no les cierra la movida del compost porque les sobra compost. Claro. Les sobra, claro. Bueno, es una de las posibilidades. Si también pueden hacerse las dos cosas, una parte de compost, y si se puede presentar, se puede proyectar una planta procesadora de gas, también sumamente interesante, un poco y un poco. Todo esto nos está diciendo que es complicada la cuestión ambiental en la comarca. Sí, compleja y complicadita. Yo diría que no estamos en situaciones críticas. Estamos mejor que otros lugares. No estamos en situación crítica. No. Yo creo que no. Eso es bueno decir. Yo creo, es bueno creo que no. Estamos en un punto que la falta de acción nos podría llevar a un derrotero malo, ¿no? Sobre todo con la calidad del agua. O en especial con la calidad del agua, la calidad del recurso hídrico. Creo que es un punto vulnerable. Lo otro es todo mejorable con ingeniería, el tema de la basura, eso lo, con un poquito de plata y una ingeniería bien pensada, no solo hablando de la ingeniería física, ¿no? De tener las máquinas adecuadas, no, sino la ingeniería mental de un circuito bien pensado, del trabajo como el que hace Jessica, ¿sí? De concientización, educación ambiental. Desde lo ambiental, me parece que, o por lo menos visto desde mí, y esto es muy personal, ¿no? Creo que lo más serio que tenemos es la degradación de la calidad del ambiente urbano en el periurbano de Bolsón, ¿no? En este conjunto de tomas, lotes, ocupaciones, barrios, la calidad ambiental de ese ámbito casi urbano, muy degradado, yo creo que es el problema más serio que tenemos desde la mirada ambiental. Y en relación a eso, porque sí, es verdad, las tomas, independientemente cómo analizamos la cuestión de la toma, qué significa una toma, de por qué se hace, independientemente de eso, lo que sí está marcando, o que sí queda marcado con una toma cualquiera sea, es que determinada cantidad de gente se ubica en determinado lugar y descompensa todo lo que tiene alrededor. Y la calidad de vida de sí mismos también, ¿no? O sea, propia, por supuesto. Sí, hay una situación. Entonces, muy degradada. Genera la sumatoria de eso, porque tenemos 40 tomas, 50 tomas. La sumatoria de esas tomas son núcleos habitacionales que no tienen tratamiento de efluentes, no va a ningún lado nada. Llega difícilmente lo que tiene que llegar y lo que se tiene que ir se va mal. No tienen condición sanitaria mínima, ¿no? O sea, las calidades del agua incluso de la que consumen, no de la que largan. Yo creo que eso es un problema de abordaje muy difícil que atraviesa. En eso pensaba cuando decía que hay problemas que están atravesados por mucha por generación de políticas desde distintos lugares, ¿no? Desde, digamos, trabajo social, desde un abordaje urbano, concretamente de intervención en lo urbano con obra pública, con decisiones, con lo que algunos arquitectos llaman acupuntura urbana, que es un concepto interesante porque son a veces intervenciones chicas pero que generan, que irradian rápidamente calidad hacia afuera, ¿no? Y esto requiere de una demanda de plata muy importante, de un acuerdo con los vecinos, o sea, acá hay trabajo muy fino que hacer y muy multidisciplinario para empezar a esbozar las soluciones. En ese sentido, quiero aprovechar para agradecerle, digamos, al gobernador su compromiso de financiar esta primera etapa del plan estratégico, que creo que nos va a ayudar a empezar a pensar en algunas soluciones en este sentido, ¿no? Es decir, cuando decís plan estratégico y me planteas esto, para empezar a pensarlo, o ya tenemos algunas direcciones ya tomadas, es decir, dimos el primer paso y falta plata. Qué finito, para preguntar. No, yo para que te puedas explayar y todo lo tengamos. Vale la pena contar esto, digamos. Esto que va a terminar siendo un plan estratégico arranca de otro modo. Ajá. Arranca en este año, en estos primeros seis meses, en estos que vienen ahora, en este segundo semestre del año, con un ordenamiento del territorio que va a tener componentes estratégicos atravesado por cuestiones que tienen que ver con lo social, lo productivo, lo económico, ¿sí? Pero no es la solución en seis meses, ¿no? En estos seis meses vamos a encontrar cuáles son los grandes ejes de trabajo, cuáles son las grandes banderas rojas que tenemos que abordar y quizás cuáles son las dos, tres líneas estratégicas que esta comunidad como conjunto ve que tienen sentido. No tenemos que ir muy lejos, ¿no? O sea, la producción, el turismo, la producción, digamos, agropecuaria, que tiene sus cosas. Hay productores grandes o productores consolidados y toda esta cuestión de la agricultura familiar, que es un sector casi invisible a lo económico. Pequeño, pero que, sin embargo, así, para cada uno para sí mismo tiene importancia lo que producen. Sí, claro. La cuestión de la producción maderera o de dónde entra esto, el turismo central aparece como una cosa central, pero la producción agropecuaria también aparece como una cosa central, sobre todo en una enorme franja de paisaje que tenemos degradado e improductivo. Hemos perdido mucho bosque que hoy lo único que tiene arriba son unas pocas ovejas. ¿Hay algo para hacer con esto? Mejor. Claro, esa es esta la pregunta. Es una buena pregunta. La pregunta, porque si no nos quedamos en que esto está destruido y claro, no se corrige más. No, hemos perdido mucho bosque, por eso digo degradado, no digo que ambientalmente no sea un espacio sano, digamos, pero sí, no sí. Es ya la matriz natural de paisaje, sin embargo, a cambio de muy escasa devolución económica, un par de ovejas por hectárea, digamos, en promedio, y alguna forestación. Pero bueno, estos son elementos que a la economía local aparecen como poder darles la verdadera medida que tienen y a dónde queremos ir, ¿no? Yo creo que esto va a ser este primer semestre, en conjunto con la población, con los actores clave, con las distintas organizaciones de la sociedad civil, con las ONGs. Trataremos de hacer el trabajo también lo más ordenadamente posible y que todos poder hacer algo que responda lo más posible a esta visión de Bolsón como conjunto. Claro, ¿no? Porque a mí me surge. Y el año que viene, ahí vamos con todas las fichas para lo que estamos trabajando en un financiamiento también en Nación. ¿Me explico? Claro. O sea, esta semilla que pone el gobernador, que no digo semilla por decir que sea poca plata, entendemos que para el gobierno provincial es un esfuerzo, pero apunta a que el año que viene podamos armar algo mucho más sólido con un financiamiento de Nación en cuanto a definiciones ya de proyecto concreto, de esta intervención. Claro. Esta claro, es la acupuntura que necesitamos. Claro. Así tenemos que intervenir, la plata la tenemos que ir a buscar acá, estos son los programas que nos permiten intervenir, ¿no? Esto se va a terminar de consolidar en el 2013. Está interesante. No, en principio digo está interesante. Una de las cosas que a mí me preocupa, Bolsón, cuando hablamos de Bolsón, del desarrollo de Bolsón, yo hablo más del desarrollo de la comarca, se presenta esta problemática de que es productor agropecuario, productor cultural, productor artesanal, productor, todo para qué, para que veamos en proceso histórico que el turismo queda fascinado, viene y le gusta. Pero hoy, en este momento, no estamos, por lo menos desde mi punto de vista, estamos viendo que el turismo viene y no encuentra lo que necesita como turista. Es decir, me parece que no solo Bolsón, sino porque Bolsón no tiene lugares, muchos lugares de propios, política y catastralmente propios para el turismo, porque dice, venía a Bolsón, anda al Cerro Perito, anda al Pitriquitrón, anda al Lago Puelo. Lago Puelo no es de Bolsón, es de la comarca en todo caso, pero no es de Bolsón. Al Lago Puelo le pasa lo mismo, venía al Lago Puelo, venía al lago y después anda al Cerro Perito Moreno. Y al Hoyo le pasa exactamente igual. Entonces, ¿esto qué muestra? Que cada uno no tiene que darle al turismo. Queremos traer el turismo, pero ¿y qué le vamos a dar? Me parece que el desarrollo productivo para abastecer al turismo, es decir, que el turismo compre no solo el dulce, que también pueda comprar la lechuga, también pueda comprar la zanahoria, en temporada, porque no todo el año se puede producir acá. Pero también tiene que haber otra producción que no sea, que no esté pensada solo para el turismo, porque termina siendo escasa. Bueno, alguien me decía... Lo digo, ahí trigo. No, a mí me gusta el trigo, me gusta el maíz. ¿Por qué me gusta? Están pasando cosas. ¿Por qué me, trigo, bueno, de eso vamos a hablar. ¿Por qué me gusta el trigo? ¿Por qué digo trigo? Bueno, pero... Si el trigo... Me río porque la operadora me dice, me muestra un papelito y dice tanda. Ahora vamos a ir en 30 segundos. Digo trigo porque si la producción triguera de la Patagonia, incluida la zona andina, produjo... la promulgación de una ley en los años 30 que prohibía la producción de harina al sur del río Colorado, quiere decir que esta era una zona productiva, pero tan productiva en la época en donde esto, el centro Bolsón, se llenaba con un metro de nieve y hoy no se llena más con un metro de nieve. Entonces yo pienso así aceleradamente y digo, ¿entonces por qué no se produce trigo, claro, no se produce cebada cervecera, por ejemplo, sí, que esa es otra que hay que ver? Fíjate vos, yo sé que tenés que atender, pero te voy a hacer una reflexión cortita. Sí, tira el título. Mirá y vamos. ¿Cómo vamos atravesando distintas cosas, que se supone que estamos acá para hablar del medio ambiente de Bolsón, y tendríamos que estar hablando con la gente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, con la gente de producción de la provincia, empiezan con la gente de turismo, ¿no? Vos vas a decir, esta sí, falta sí, de oferta. O sea, cuando empezás a pensar la región, los temas empiezan a intrincar y los límites son difusos entre si le corresponde ambiente, a producción. Es interesante esto, y esto me parece que implica un nuevo enfoque en la forma de gestionar el territorio. Por eso vamos a seguir hablando después del tema, la tanda y los mates que vamos a empezar a tomar. Comienza Espacio Publicitario. Cooperar. La Fundación de Coopetel, la cooperativa de El Bolsón, te invita a compartir... Miradas. Miradas. Fernando Aquino. Radio La Colifata. Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda. No, la radio me ayudó en un montón de cosas. Uno ayuda y la radio ayuda a uno, porque tenés que tener responsabilidad. A medida que vos ibas siendo responsable y asistías, también se abrían las puertas como para un viaje, para hacer cosas. La radio me vistió. Desde que hicimos una propaganda para España, se pagó una buena plata y estuvimos en la repartición de esa plata. La radio, como método terapéutico de expresarse y ser presentador, pues hace un año ya que estoy en el taller de circo de Frente Artista y estoy haciendo el papel de un presentador de circo. Uh-huh. Y todo eso fue un entrenamiento autodidáctico, puedo decir. Iba viendo cosas, pero nunca fui, hice un curso de locutor ni nada, y hago de presentador. Y aparte tengo un programa que me interesa mucho. Tomé lo que es la punta de la ecología unida a la tecnología, y ese es el espacio que tengo, ecológico, que tengo en la radio. Si cuidamos al mundo, cuidamos nuestro medio ambiente, podemos tener la posibilidad de comer todo, de andar en nuestros móviles con otras energías y vivir más humanamente. Y al vivir más humanamente, creo que va a haber más salud mental también. No te lo digo desde el punto de vista de ecológico, de que plantemos verdecito, sí, no matemos sí, a la... sino un punto de vista de energías alternativas, de una guerra que no tiene ni pie ni son, que es una guerra con el combustible, con todas las energías que hay alternativas que reemplazan al combustible, y al nivel de comida, todo el campo que hay para producir nuevas comidas. Y viendo eso, me despertaba como diciendo, todos estamos acostumbrados a esta esclavitud y todos somos esclavos porque queremos. Fernando

crowds around it. Yes, it is, and here he comes. Here come the moon, the moon, the moon, the moon, the moon. Here come the moon, the moon, the moon, the moon, the moon. Here comes the moon. Entrelazamiento de distintas actividades y distintas problemáticas que absolutamente todas tienen que ver con el ambiente que habitamos. Llamó un oyente recién, que quiero resaltar que interesante la propuesta que hace, dice que sería complicado volver a la siembra de trigo porque necesita mucho espacio, y él prioriza, sí, a grandes rasgos prioriza el tipo de producción que promociona el CIDEM, o que promociona CIESA, que es la producción biointensiva, que es una cuestión que está bastante arraigada en Bolsón. Habría que desarrollarla en todo caso, ¿no? No somos los personajes más idóneos para hablar de producción. Estaría bueno, podés hacer otro programa. Yo, si querés, te digo a quién tenés que invitar. No, que lo vamos a hacer, sí, seguro. Sí, lo vamos a hacer. Te ayudo a hacer la lista de invitados. Pero, digamos, no, yo lo que planteaba un poco es esto de sacarle provecho al paisaje degradado. Ya está degradado, ¿me explico? O sea, sí. Hay mucho espacio rural, y cuando digo degradado no lo digo en términos peyorativos. Digo que no es más la matriz de paisaje natural, ¿no? Que el ambiente también se ocupa de eso. O sea, uno trata de decir, bueno, preservemos la matriz de paisaje natural, la integración, la biodiversidad, los corredores, ¿no? Hay toda una relativamente nueva disciplina, que es la ecología del paisaje, que aporta muchísimas herramientas para la gestión del territorio. Creo que cuando, a medida que los geógrafos la vayan tomando, más que los ecólogos la vayan tomando los geógrafos, esto va a generar herramientas muy potentes para la gestión del territorio y la toma de decisiones. Y en ese sentido, lo hablábamos ayer así en un forito de discusión así entre amigos, me parece que este paisaje que perdió la matriz natural es que tenemos que ver cómo lo transformamos en un paisaje verdaderamente productivo, sin consecuencias ambientales que no querramos tener, ¿no? Claro. Y me parece que es una oportunidad. Hoy tenemos muy desvalorizado el sistema productivo, sobre todo el de la agricultura familiar, muy fuera de contexto, digamos, ¿no? O sea, es una pelea casi individual que tiene cada agricultor familiar, claro, acompañado por la subsecretaría y algunas organizaciones, para ver cómo llevar adelante esta historia, ¿no? Y me parece que acá hay una oportunidad. Todavía no tengo muy claro cómo es, pero hay que empezar a mirar ese espacio. Estamos estudiando esa problemática. No estamos estudiando. Es algo que se me viene dando vuelta a la cabeza hace un tiempo, digamos. ¿Vos querías acotar algo? ¿Yo? Sí, lo que me quedé pensando es cuando vos hablabas de la oferta turística, de que no había muchos lugares en Bolsón. Sí. Y en realidad hay varios lugares que están, así como dice Claudio, medio degradados, porque no se le ha dado la atención que realmente merecen, como son el Cerro Amigo y la Cabeza del Indio y la Cascada Escondida. Sí. Todos esos lugares que son reservas municipales y que no tiene la cartelería suficiente como para realmente que el turista le interese también ir, como senderos interpretativos, o tampoco tienen el cuidado ambiental que se merecen. Y contá lo que... Bueno, desde la Secretaría lo que hicimos fue presentar, a través de la Ley de Bosques, que ofrece estos financiamientos para los subsidios para implementar planes de conservación, presentamos por ahora unos planes de manejo para ver si nos aprueban esos subsidios. Presentado desde la Secretaría de Medio Ambiente acá de Bolsa. A la Ley de Bosques. trabajo de las chicas de Nodal. Que, bueno, es sumamente interesante que nos relates de qué se tratan esos planes. Y los planes que presentamos fueron el del Cerro Amigo, que ya fue presentado el año pasado, por lo que debería estar llegando, el primer subsidio que debería llegar sería para la reserva del Cerro Amigo. Y la idea es poder primero cerrarlo de forma que se evite que la gente saque leña en de la reserva para evitar el ingreso de animales, de perros, que puedan destruir también la flora y la fauna que hay allí. Bueno, el Cerro Amigo no hay tanta fauna, está muy antropizado el lugar ya. Sí. Y bueno, la idea también es mejorar un poco los senderos, cerrar algunos senderos que ha abierto la gente que generan mucho impacto y mucha erosión del lugar. Y bueno, mejorar un poco la reserva como para que realmente funcione en equilibrio con el ambiente y atraiga también a los locales y a los visitantes a que puedan disfrutar. Claro, está perfecto. Si es una reserva, es una reserva. Claro. Hay que reservarla. Puedan visitarla, pero de forma respetuosa con el ambiente y procurando conservarla también. Y se ha presentado de esto que nombraba, de la catarata, bueno, la cascada escondida, la catarata de Machín Ahogado y la catarata de la Virgen, allá sobre la ruta. Son tres proyectos de optimización. Planes de manejo que presentamos. Bueno, en eso. Y hay uno que a mí me. Hay un lugar también que ahora me acuerdo que vos me decís que estaría muy bueno presentar un plan de manejo o presentarlo, a lo mejor está presentado, pero de cuidarlo, que es la Laguna Verde. Bueno, la Laguna Verde, presentamos un plan de manejo, en realidad se presentó antes de que llegáramos nosotros y este año nosotros recibimos el subsidio para la Laguna Verde. Todavía no se implementó el plan de conservación, ajá, pero sí se hizo, hace unos meses se terminó, bueno, hace un mes habrá terminado, de hacer el cierre perimetral del lugar. Ah, está buenísimo. Así que porque hacer la mensura que ahora se hizo. Ese pececito que hay en la Laguna Verde. Sí, como atractivo turístico la Laguna Verde sería un atractivo espectacular, bien promocionado y bien controlado, pero el pececito también es un atractivo turístico importante porque es una especie que habita ahí, no habita claro, en cualquier otro lugar. Y en la Laguna Verde hay muchas especies de flora y de fauna que todavía hay que hacer igualmente el inventario, bien cuáles son, pero hay unas chicas técnicas que eran compañeras mías que han hecho un trabajo y han identificado un montón de especies. Ah, buenísimo. Sí, es un espacio donde la biodiversidad es más alta que en el resto del entorno Machín Ahogado, digamos, ¿no? Porque quedó como un poquito más lejos de, como aisladito, de todo el avance, claro, digamos, productivo. Vamos a seguir. Este año no presentamos pedido de hubo una presentación, digamos, pues tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con lo burocrático administrativo, que nos complican un poco. No creemos que vayamos a tener para Laguna Verde un subsidio a corto plazo, pero igual estamos pensando en hacer algún manejo con fondos propios y prepararlo para la temporada que los turistas puedan ir, porque hoy está cerrado perimetralmente, pero no dejamos ni una tranquila. Ah, sí, no hay se puede entrar. Hay que pasar por el alambre. No, sí, se puede entrar, pero hay que pasar por el alambre. Está bueno. Sí. Me dificulta el ingreso. No entrarán vehículos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es una cancelita o algo para hacer un sendero peatonal, que se entre a pie, o sea, el vehículo queda abajo. Está bueno. Y que la gente suba. Está bueno, caminando. Porque de algo que charlábamos hoy, off the record, como dicen en los grandes medios de difusión, esta cuestión de tener en cuenta cada uno de esos lugares turísticos que pueden ser explotados y que significan ingresos interesantes para el municipio y para los habitantes del municipio. Pero me parece que una cuestión clave para que perduren en la historia y para poder protegerlos realmente es tener siempre en cuenta qué carga, y en este caso digo, qué carga humana soportan esos lugares. Por día, por quincena, por semana, por como quieran llamarlo ustedes. Sí, sí, sí. Pero la carga que soporta me parece fundamental, que puede soportar y decir, bueno, pero es hasta acá. ¿Cuántos visitantes por día soportaría la Laguna Verde? De visitantes caminantes y sí, nada sí, más. No sé, 100 por día caminando. Sí, no hablemos de ir a pescar, de esto, de aquello. Depende de la infraestructura, depende de cómo tenés el sendero, ¿viste? Si vos tenés un sendero muy bien hecho, consolidado, hay técnicas muy económicas, hay que capacitar a la gente que las económicas y de bajo impacto. Y de bajo impacto para poner los senderos en condiciones de ser transitados por bastante gente sin que se erosionen, digamos. Si uno hace algunas medidas, estos son lugares que pueden tener una carga, no te digo muy alta, pero una carga relativamente alta de visitantes, sin que esto se genere, se traduzca en un deterioro, así, que el lugar se pone feo, por así decir. Pero requiere de hacer estas inversiones en los senderos, requiere de tener cartelería, requiere de que el visitante sepa a dónde va y cómo se tiene que comportar, ¿no? Claro. Esto es muy importante. Eso requiere de personal que esté atendiendo al visitante y controlándolo. Sí, yo no soy muy amigo del control, soy amigo de la educación. Bueno, pero gente que no lo esté controlando, pero lo esté educando, cada uno que llega tiene un guía que lo acompaña o grupos de gente que vayan en un guía. Una experiencia que hemos tenido, digamos, esto en algunos lugares del Parque Nacional, si uno comunica bien las cosas, ya tenés el 80% del desmán, lo tenés resuelto. Mucha gente hace las cosas mal porque no sabe hacerlas bien. Porque no sabe. Acá vamos a lo importante que es el trabajo de concientización, algo que vos comentabas al principio de la charla, recibir plata para poder imprimir folletos y destinar personal que vaya a explicarle a la gente lo que debe hacer en su casa y toda la bola. Pero para todos y cada uno de los ámbitos del ambiente hace falta esto, es decir, siempre llegamos a un punto que es donde tenemos que hacer, es que no tenemos más remedio, y es plata, hace falta plata. Para todo hace falta plata. Sí. Mucha, poca, más o menos, hace falta plata. Cuando hacemos una sumatoria de pautas, tenemos una cantidad de guita que hace falta infernal. Independientemente de eso, con lo que hay, digo, para llevar un poco más de tranquilidad a mí y al resto de los compañeros del Éter, se están haciendo cosas. Y a esto es lo que queremos que se nos detalle. Jessica es lo que va a hacer. Detallarnos qué se está haciendo, concretamente. Bueno, lo que yo me había quedado con ganas en un momento de mencionar es cuando hablábamos también de esto de la necesidad de coordinar entre distintos municipios, porque hablando de ambiente no podemos hablar de una sola jurisdicción, sino que es algo que abarca a todos los municipios como comarca, porque el ambiente no tiene límites marcados como los municipios. A partir de eso se está haciendo un trabajo en conjunto con otros municipios a través del Parque Nacional Lago Puelo y más que nada en el marco de la campaña Regrese con sus residuos. Sí. Entonces el parque impulsó esta campaña hace unos años en el parque y luego la empezó a extender hacia los municipios proponiendo que la implementemos también no solo en el parque, sino en otras áreas recreativas. El municipio tanto de Bolsón como del Hoyo, Lago Puelo, Cholila, Maitén y Epuyén, todos están adhiriendo en este momento a esa campaña. Y está implementada acá en Bolsón, en las áreas recreativas, y lo que se quiere es mejorar esa campaña porque no ha sido del todo difundida. La gente, algunos la conocen y otros realmente no saben bien de qué se trata. Entonces la idea es poder aprovechar esta campaña para llegar más a la gente cuando va a las áreas recreativas, a estas que hablábamos, las reservas, también que sepa cómo comportarse, que sepa que no tiene que dejar basura en el bosque, que sepa que no va a encontrar tachos de basura en algunos lugares, porque justamente se han sacado para evitar mayores problemas, porque son lugares donde no llega el camión recolector y donde la basura tal vez queda ahí, quién sabe cuánto tiempo hasta que alguien decide bajarla. Claro. Y entonces la decisión del parque en ese sentido fue sacar los tachos, porque en el parque allá en Lago Puelo tenían un problema muy grande con la basura, de que la gente llenaba los tachos que había por todo el parque y después se encontraban sacando camiones y camiones de basura por día para llevarlos al pueblo donde pudiese pasar el recolector. Entonces a partir de esto se solucionó mucho porque la gente tiene la consigna de regresar con sus residuos, haciéndose cargo de que es uno mismo el que los genera. Claro. Y también se ha hablado con los prestadores turísticos, cosa de que en las cabañas también se le hace saber al turista que si va a un lugar natural, a un área natural, va a tener que regresar con sus residuos y dejarlos de última en la cabaña donde está parando, donde sí hay un sistema implementado de recolección de residuos. Está bueno. Sí, todo es campaña, todo es, dinero. Pero esta campaña de concientización para propios y ajenos, digo, para habitantes y turistas, está buenísimo en ese punto y en tantos otros, en tantas otras cuestiones. Otra cosa que me preocupa es el Cerro Piltriquitrón es tal vez lo más conocido de la comarca como nombre y como atracción turística. El cerro tiene un problema grave, Si bien arriba hay tres atractivos, uno es el bosque tallado, otro es la plataforma de parapente y el otro es el refugio y en invierno las pistas de esquí que hay arriba, las pistas de recreo invernal. Pero tiene un grave problema y es el camino del Piltri, para ascender al Piltri, que esto también es una cuestión ambiental, ¿no? Queremos llevar la gente arriba, que se comporte como debe, pero cuando termina de subir, no se comporta como debe, porque quiere romper todo. Porque se le rompió el auto, porque se quedó en un pozo, porque... Sí termina de subir. Si llega con el auto, lo dejó y sigue caminando. Sí. Entonces, bueno, esto también, no solo ahí en el Piltri, sino en todos los accesos a zonas, a puntos turísticos. Ustedes también tienen incumbencia en... ¿Cómo hacemos para conservarlo mejor? No en el camino, digo, eso le corresponde a vialidad municipal en todo caso, no a obras públicas. Pero me parece que es importante que el camino también esté atendido. En buen estado, sí. Claro. Sí. Sí, el tema de los caminos es bastante complejo porque también es caro, hay otras instituciones en el medio. Ya en algunos casos ni siquiera es una cuestión intramunicipal, hay que hablar con vialidad y demás, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota, yo no me acuerdo muy bien el año, pero hubo una serie de, esto fue en algún momento de la década del 90, uh-huh. Hubo plata para este tipo de inversiones, ¿no? Arreglo de caminos, una serie de cosas que venían a través del Pro Río Negro, del programa este de modernización productiva de la provincia, y hubo una iniciativa de no de hacerle una repasada, de reeditar el camino al Piltri, ¿no? De decir, bueno, hagámosle variante, consolidemos un camino en serio, no una huella... Claro, no una huella que se deteriora sola. Claro, que además no tiene obra hidráulica, o sea, el agua hace de todo, tiene pendientes en algunos lugares que no están dentro de la norma para que un vehículo de tracción simple pueda subir sin dificultades, claro. Qué sé yo. Y esto no se pudo hacer... porque el estado dominial del camino no existe, el camino en papeles no existe, digamos. Está en terreno privado y no hay ni siquiera una servidumbre de paso. Entonces el camino nadie puso plata. Al refugio. Claro. Ah, mira. Nadie puso, es decir, no hay préstamo posible. Vos cuando pedís un préstamo para hacer una obra, claro, la cosa tiene que ser tuya. Claro, tenés que tener catastrado el camino. Claro, como patrimonio municipal. No es de nadie, no es ni de vialidad ni de la provincia, es del propietario de la tierra, digamos. ¿Y qué hay de esa cuestión? ¿Se está atendiendo? Sí. Hemos tenido algunas conversaciones con el propietario de ver cómo se normaliza esta situación. Y seguiremos en eso. Está todo muy reciente, ¿no? Ah, bueno. Yo algo que me estoy sacando en limpio es, viste que hay muletillas que se ponen de moda, bueno, en televisión y en radios de las grandes ciudades, dice esto, estamos preocupados y ocupados. Es decir, lo que me parece interesante es que estamos ocupados del problema. Sí, estamos ocupados y también es cierto que todo el día estamos ocupados. Hay un montón de temas, o sea, siempre van surgiendo cosas, algunas chiquitas, otras más o menos, pero ordenar esto, ordenar toda esta cuestión no va a ser algo que vamos a hacer en un mes, ¿no? De hecho, llevamos ya algo más de 6 meses y en algunas cosas todavía hacemos agua, ¿no? En unas cuantas seguimos haciendo agua, ¿no? Esto de la planta es un ejemplo. Está haciendo agua, pero está achicando. Claro. Esto es lo importante. Claro, por lo menos se está achicando. Es decir, hay un tema que no podemos dejar de lado, no tocarlo, porque es un tema que está en el aire. Y es el Cerro Perito Moreno, el loteo del Cerro Perito Moreno, el impacto ambiental de todo ese complejo y... No es mi intención preguntar qué les parece a ustedes, el loteo está bien, está mal. No. La pregunta es, ¿en qué punto está preocupado y ocupado, claro, el municipio? En el caso de ustedes, ambiente, sí. ¿Cómo lo ven? Así, sí. Digo, ¿cómo lo ven? Bueno. Digo, ¿qué resolvieron? Digo, ¿cómo lo ven? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo te voy a contar un poco más en un poco en dónde estamos parados. Yo tengo un lema, ¿no? Y el lema es, si uno dice la verdad siempre, la puede decir a todo el mundo por igual. Entonces esto que yo les voy a contar, lo he hablado con gente de la empresa, lo he hablado con gente de la asamblea, lo he hablado con el intendente. O sea, no hay mucho misterio. Ajá. Más allá de que obviamente cada uno de nosotros tiene desde lo personal una visión sobre la conveniencia o no de esta propuesta que trae la empresa Laderas, ¿no? Yo creo que no nos cabe duda, o somos pocos los que, o son pocas las personas que pueden tener dudas de las ventajas que significa el desarrollo del cerro como centro de esquí, como destino, hoy que hablábamos de generar destino, como destino turístico. A la hora de evaluar, digamos, la ecuación económica anual de Bolsón y esta cuestión de la estacionalidad en los ingresos, el cerro parece ser un elemento interesante para potenciar el invierno de la comarca, ¿no? Sí. Ahora también la propuesta de la empresa Laderas en relación al desarrollo integral, como se suele decir, sí, que incluye, digamos, esta intervención en la base y este gran loteo con su cancha de golf y demás, es el problema crítico, digamos, es lo que hace que todo esto esté no solo en boca de todos, sino en la preocupación de todos. Sin duda la presentación original de la empresa Laderas es de una escala que compite con Bolsón, tanto territorialmente como económicamente, como socialmente. O sea, me parece que como digo, suelo decirlo esto, ¿no? Las consecuencias ambientales, se ha hablado tanto de esto y tenemos tanto ejercicio a lo largo de los años y hay tanta ingeniería para resolver cuestiones ambientales, ¿no? Desde traer el agua de más abajo, de tratarla de una manera, de disponerla en otro lugar. Estas cosas, si se hace bien y se le pone la plata que se tiene que poner, no parecen ser las más críticas. Si bien son críticas igual, porque el desbosque es muy amplio, ¿no? Me parece que tiene consecuencias sociales y económicas en el perfil de todo el uso del área que no están bien evaluadas. Ajá. O que no han sido evaluadas, mejor dicho. Y bueno, eso es lo que le estamos pidiendo a la empresa. Nosotros le dijimos a la empresa que no estamos dispuestos a avalar ese proyecto original que hoy está en el Consejo Deliberante, más allá de en qué situación normativa está, ¿no? Porque sí, más allá de más allá de las legales de tierra, de esto, de aquello, de esta tierra, ¿no? Nosotros no estamos dispuestos a avalar esa escala de proyecto. Así de sencillo. Y queremos una evaluación seria por profesionales reconocidos de, digamos, los alcances sociales y económicos que tiene la implementación de esto, más allá del estudio de impacto ambiental que está hecho por un profesional que merece mi respeto, creo que es una buena persona y un buen profesional, digamos. Hemos hablado de algunas cosas que a mí me parece que faltan en la evaluación de impacto ambiental. Él ha traído información complementaria en este sentido. Hemos discutido mucho con Carlos Vero, que es el responsable de la evaluación de impacto ambiental, algunos aspectos. A mí, él me desasnó de algunas cosas que yo no sabía cómo, que las habían evaluado tan profundamente, no está tan claramente escrito en el informe. Pero sí, los alcances sociales, económicos, una serie de externalidades que tiene este proyecto, que tienen que ver con la demanda de salud, de escolaridad, residuos. Bueno, ellos podrían hacerse cargo de eso, es una externalidad que pueden asumir, pero hay externalidades que no pueden, ¿no? O sea, yo me imagino eso con una serie de viviendas ahí abajo, de segunda residencia, de gente de alto poder adquisitivo. Yo no dejaría mi casa vacía en la Pampa de Luden o cerca de la Pampa de Luden 4 meses al año. Claro. No lo haría. Yo, en la posición de ellos, no lo haría. Entonces, imagino esta cuestión de los caseros, los pibes, los chicos, entonces aparece toda una demanda a 30 y pico de kilómetros de Bolsón, una concentración de demandas de satisfacción de servicios esenciales a la gente. Seguridad, salud, escolaridad. ¿Y esto quién lo va a absorber? ¿Lo va a absorber el Estado? Claro. No, o sea, acá hay algo que no está funcionando. Por otro lado, el tipo de cliente que viene en invierno no es un cliente, no es el cliente que viene en verano, y yo no sé hasta qué punto las instalaciones actuales que tenemos en Bolsón satisfacen esta demanda, ¿no? ¿Qué significa? Sí. Entonces, ¿quién es el inversor que va a poder satisfacer esta demanda? ¿Es el empresario de Bolsón o junto con esto viene un nuevo empresario que pone el hotel acorde a ese perfil de turista? Claro. Otra pregunta. Bueno, estas cosas están sin resolver. Le hemos pedido a la empresa que hagan un trabajo. Ellos contrataron una serie de profesionales. Conozco a uno solo que también merece misma... Sé que es una persona absolutamente respetable y idónea, o sea, y con capacidades claras para hacer esto. No hemos visto el producto, no nos han traído el producto. Obviamente todos estamos a la espera de que el juez diga algo con respecto a la situación de la tierra. Todos estamos a la espera que el fiscal diga algo con respecto a la situación de la licitación, que parece estar bastante en orden. Quizás no es una licitación como la hubiera hecho uno, pero cumple con los estándares que tiene que cumplir en términos legales, por lo menos aparentemente. Yo de esto no entiendo mucho, de la cuestión legal. Y le hemos dicho a la empresa, presenten otra cosa, busquen otra solución, ¿no? Un poco la propuesta fue, concéntrense solo en la base, en la villa chiquitita, lo que decía la licitación. La villa original, del cerro. La villa del cerro, la cosa hotelera, con hostería, turística, con cabaña, una cosa chiquita, quizás muy densa, ¿no? Quizás con altura. Yo me puedo imaginar lo que este amigo mío arquitecto habla de una densidad sana, ¿no? Encima, sí. Espacios sanos, lindos, densos, donde además es fácil colectar los efluentes, resolver los problemas ambientales, ¿no? Esto fue un poco nuestra propuesta. Ellos dijeron que tan chiquito no pueden, van a presentar algo. Yo estuve viendo algunas cosas, a mí personalmente me sigue pareciendo grande lo que están pensando, se los he dicho, pero bueno, si ellos se quedan ahí, me parece que es tiempo de abrir el juego, discutir esto con la dirección de bosques, que tiene mucho que decir en esto. Y la dirección de bosques mucho, y la implicancia de la ley lo de hemos, bosques. Claro, lo hemos hablado también con el director de bosques, digamos, mantenemos una comunicación fluida con respecto a este proyecto y pensando en estas cosas. Ellos están al tanto de lo que está pasando. Creo que tiene que haber una intervención importante de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, porque si bien nosotros sabemos de esto, somos poquitos y poquitas cabezas ven menos cosas que muchas cabezas, ¿no? Entonces, claro, incluso además esto es una inversión de tal magnitud que me parece que la provincia tiene que tener una opinión propia independientemente de la que tenga el municipio. Que quizás sea coincidente, sí. Pero me parece que tienen que opinar, no es un loteíto. No, es una... ¿No? Planteado como estaba planteado, es una ciudad. Claro. Por lo menos lo que se llama ciudad acá, antes 10.000 habitantes era una ciudad, ahora 1.000 habitantes es una ciudad, o por lo menos en la Patagonia 1.000 habitantes es una ciudad, 1.500. Es un emprendimiento muy importante, ¿no? Muy importante, muy importante. Y sin ponerse ni a favor ni en contra, ni entrar, digamos, en subjetividades que uno puede tener, ¿no? De quiénes son, quién pone la plata, ¿no? No, a mí el objetivo es ese. Una es cosa esto, lo que ¿no? yo opino como Claudio Romero, pero como subsecretario de Medio Ambiente del municipio, tengo que atender la demanda de quién es de quién administrado. Sí, seguro. Entonces, me parece que esas respuestas hay que darlas, olvidándose de las subjetividades. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? O sea, está en la escala del proyecto que no puede no evaluarse con una... con mucha fineza, no hay rango para equivocarse. Por ejemplo, también no sería Secretaría de Ambiente del municipio, Secretaría de Ambiente de la provincia. Claro. ¿No sería importante también la opinión de universidades en cada uno de los aspectos que incluye este proyecto? Porque el impacto social en esa densidad es muy fuerte. Entonces, bueno, una universidad que pueda atender a todos y cada uno de los... Bueno. De los puntos que hay que estudiar. Estos documentos que ellos van a presentar, digamos, solo hemos pedido esta evaluación también, uno de los requisitos en esta solicitud fue que todo lo que ustedes digan y las conclusiones que salgan sean auditables, que me digan, de, que se entienda cómo es el proceso lógico con que han construido esto, de dónde salió la información para construir esto. O sea, yo te cuento algo, y si es creer o reventar, no vamos a ningún lado. No sirve. Tiene que ser auditable. Claro. Yo tengo que poder agarrar el documento, llevárselo a los especialistas, porque sin duda un documento de ese tenor va a superar los saberes que tenemos a mano, sí, en la oficina. Sí, tenemos cada uno. Entonces, lo llevaremos a... Che, muchachos, acompáñenos con esto, lean esto, cuéntenos. O sea, me parece que, independientemente de todo, la sola escala que tiene la inversión amerita que seamos muchos los que nos comprometemos a evaluar esto y a tener una posición tomada. Y que de alguna manera tiene que ser Bolsón el que tiene que tomar una decisión respecto a este proyecto, y no... Sí, seguro. No... O la Secretaría de Medio Ambiente, o el Intendente, o el Consejo Deliberante solo. Sin quitarle representatividad al Consejo Deliberante, que la tiene, me parece que el rango de la cosa amerita una discusión más amplia, ¿no? Sí, por lo que vos estás diciendo, yo me acuerdo cuando el Consejo Deliberante le pide al Consejo Ambiental una opinión sobre este proyecto que habían presentado hace un año atrás, y el Consejo Ambiental le aconsejó que pidieran 5 puntos, pero 2 de los cuales para mí están en consonancia con lo que vos acabas de plantear. Y uno es la garantía ambiental, una garantía ambiental comprobable y explícita, y la fiscalización externa, el control externo. Esos 2 puntos para mí, que en ese momento también formaba parte del Consejo Ambiental, me parecen fundamentales. ¿Por qué la fiscalización externa? Porque la fiscalización externa es lo más transparente para todo el mundo. Y además... Entonces, vos podés tener tu auditoría propia, pero tenés que tener una externa. Y tiene que estar explícito quién es. Aporta una mirada más. Uno, a medida que se va... Esto yo lo he notado en varios proyectos grandes. Me ha tocado participar en muchos proyectos grandes. Por algunos he sido, además, profundamente criticado por algunos sectores de la comunidad. En algunos me he equivocado seriamente. O sea, uno no es infalible. Y va pasando que uno se va metiendo tanto en el desarrollo del proyecto que llega un momento que hay cosas que no ve. Claro, a mí me pasa. ¿Me a mí me pasa en entonces algo la auditoría externa, lo auditable, te permite ir a tirar de piolines que a vos se te pasaron de largo mirando la soga gruesa, digamos, ¿no? Claro, es una mirada distinta, porque uno se para va mejorar lo que estás haciendo en el coso y va tirando ideas y dice, che, ¿por qué no cambian esto? ¿Por qué no hacen aquello? Y ya llega un momento que va formando parte del mismo proyecto, desde la mirada ambiental y desde defender los intereses que uno considera legítimos de la propia comunidad o del Estado o de la autoridad de aplicación, digamos, uno va perdiéndose en esa maraña del proyecto. ¿Me explico? Sí, sí. Y va haciéndolo un poco propio también, sin darse cuenta. Es una cuestión de compromiso natural por lo que uno hace. Entonces, la auditoría externa es siempre necesaria. ¿Se entiende? No, lo entiendo, porque a mí me pasa en algo tan simple como cuando estoy haciendo una o cincelando una cabeza de un animal determinado en un cabo de un cuchillo, o estoy tallándola. Le digo, si estoy con algún amigo o a mi señora, le digo, mira, ¿qué ves? Claro. Y si me dice, veo una liebre mara o veo un caballo, digo, entonces estoy bien encaminado. O si me dice, no veo nada, una liebre mara. Claro, evidentemente me equivoqué, que sucede también, ¿eh? No, es un guanaco, no, una liebre mara. Bueno, listo, lo tengo que corregir. Claro. Sí. Esto es la fiscalización. Aparte, a mí me parece que si yo voy a hacer las cosas bien, no tengo ningún inconveniente en quién me fiscaliza. Igual, para mí este tipo de fiscalización, como vos decías hace un rato, debe estar hecho por profesionales, sí, independientes, sí. Sí. Universidades en lo posible. Sí, las universidades, y esto no habla para nada en contra de las universidades, que creo que son, digamos, sobre todo las universidades públicas, son la base del pensamiento formal, científico, de un país, ¿no? O sea, son instituciones absolutamente importantísimas. Pero en general, lo que pasa en estos procesos, aparece algo que es interesante. El académico dice, yo quiero más datos. O sea, yo para poder tomar una decisión en esto, necesito mucho más información. Entonces aparece esto, que para tomar una decisión hay que, por ejemplo, muestrear durante 2 años la evolución de una variable. Y claro, el tipo que viene a hacer la inversión te quiere matar. O sea, no, claro. Y vos tampoco vas a tomar una decisión. Vos decís, no, dentro de 2 años yo ya no soy el que toma la decisión, hay otra gestión. Entonces aparece, digamos, entre las universidades y esta cuestión de la gestión del territorio y la administración del territorio, un desfasaje de tiempos y de la cantidad de datos que necesita, de hecho lo hablamos un poco al principio, que necesita la persona para tomar una decisión. Los que gestionamos el ambiente y administramos el ambiente, muchas veces a riesgo de equivocarnos, tenemos que tomar decisiones con poca información. Claro. ¿No? Y con una expertise y con una evaluación de ciertas cosas y ver por dónde nos arriesgamos. Claro. El académico no se arriesga, porque es lógico que no se arriesgue. Un académico tiene que dar conclusiones certeras. Certeras, claro. ¿No? Entonces, este desfasaje aparece y eso genera a veces algunos roces y algunos inconvenientes. Pero sí, yo creo que las universidades en este caso tienen que estar, por lo menos para dar una opinión concreta de algunas cuestiones, algunas variables, algunas cosas que no están muy claras. Bien, vamos a ir a un tema y después volvemos para redondear. De largo mirando la soga gruesa, digamos, ¿no? Claro, para una mirada distinta, porque uno se para mejorar lo que estás haciendo. En el coche va tirando el dedo y dice, che, ¿por qué no cambian esto? ¿Por qué no hacen aquello? Y ya llega un momento que va formando parte del mismo proyecto. Desde la mirada ambiental, desde defender los intereses que uno considera legítimos, propia comunidad o del Estado o por la autoridad de aplicación, digamos, uno va perdiéndose en esa maraña de proyectos, ¿no? Y va haciéndolo un poco propio también, sin darse cuenta, es una cuestión de compromiso natural por lo que uno hace. Entonces, la auditoría externa siempre me entiende. No, lo entiendo, porque a mí me pasa en algo tan simple como cuando estoy haciendo o cincelando una cabeza animal determinado en un cabo de un cuchillo, o estoy tallándola, hombre, le digo si estoy con algún amigo o mi señora, le digo, mira, ¿qué ves? Y entonces, y si me dice, ve una libre mala, veo un caballo, le digo, entonces estoy bien, hombre, muy bien encaminado. Si me dice, no veo nada, evidentemente me digo, ¿qué sucede? No, es un lago, no, una libre más, bueno, sí, listo. Esto es la fiscalización, aparte a mí me parece. Si yo voy a hacer más igual para mí las este tipo de fiscalización, como vos decís, el hombre profesionales dejó de serlo y el hombre universidad dejó de serlo. Seamos todos caballos. Pero en general, lo que pasa, y entonces en estos procesos, habrá paz. El académico dice, seamos yo quiero matar todos caballos. O sea, yo para poder tomar una decisión en esto y habrá necesito mucho más información. Libertad. Que para tomar una decisión hay porque los caballos tienen amaneceres blancos. Yo tampoco voy a tomar una decisión, pues si robes, yo ya no soy el que toma la decisión, hay otra cuestión. Entonces aparece, digamos, y el hombre de sus hermanos. Seamos todos caballos y entonces habrá flor. Seamos todos caballos y habrá color verde. Porque los caballos tienen amaneceres blancos. Carceleros del campo y el hombre de sus hermanos. Young Gladys was a silky maiden, a fair king, she was going strong, yeah. Oh, Gladys. And as they filled out the funny lane, but down below there's something wrong, yeah. Oh, Gladys. Nobody told her about the secrets the ladies had to paint. Mom had no words to describe the things that happened and say. Need someone to help me, I feel as a curse on me. Went down into the local disco, what used to be the one night, yeah. Oh, goodness. Felt a searching hand to frisk him, a long length of a waterline, yeah. Oh, goodness. Now Gladys knew she was in no condition, no room to play. I packed her knee in a soft spot, but nothing got in the way. I want no one attached me, I feel there's a curse on me. I can I have your autograph? He said to the fat blonde actress, you know, I know everything you've done. Anyway, I hate divorces. To the left is a marble shower. It was fun, even for an hour, but you're over the hill right now, and you're looking for love. You're over the hill right now. Hacer un redondeo como para que todo el mundo tenga claro qué se está haciendo todos los días. Y uno de los puntos que escuché en algún reportaje que hicieron a Claudio habló de los tachos de residuos. Los contenedores que se están construyendo de madera. Eso también podés contarnos. Bueno, contanos todo lo que están haciendo rápido. Tranquilo, sin apuro, para que se escuche y se grabe lo que se está haciendo. Bueno, además de estos contenedores que los está construyendo la carpintería en conjunto con Medio Ambiente, que impulsó la idea, pero los hace la carpintería, son contenedores para comercios y para domicilios particulares que no tengan un contenedor de residuos en su frente y que si lo necesitan o quieren mejorar el que tienen porque ya está viejo o no. Bueno, se ofrecen esto, que la idea era que fueran coherentes con el ambiente, con el paisaje, que sean acordes al paisaje, bonitos, o no generar un impacto visual negativo. Y se están ofreciendo desde la municipalidad. Eso pueden llamar a Medio Ambiente y averiguar bien los detalles de los contenedores. ¿Se llaman por teléfono? Sí, por ejemplo, yo quiero comprar uno para mí. Sí, podés o por mail a la Secretaría de Ambiente. ¿Que el mail es? El mail es secretariadeambiente@yahoo.com.ar. ¿Y el teléfono? Y el teléfono es 4483-565. Ahí estamos tomando los pedidos para después pasárselos a la carpintería. Y bueno, además estamos entregando tachos de plástico de 10 litros, que esos los regalamos al que se acerque, para quien desee y empiece a separar los residuos orgánicos, sobre todo en la casa, porque son ideales para ese tipo de residuos. También se puede usar para el que no tenga, para separar, quieren separar botellas, también lo pueden llevar. La idea es que lo pongan en práctica hasta la separación de residuos en sus casas. O sea que el de plástico los regalan. Sí, los de madera están a la venta. ¿Y el precio? Para los comercios salen 500 pesos, son grandes, de 1,5 metros de largo por 60 más o menos de ancho, altos, con dos tapas, bien bonitos, barnizados. Bien. Esos que se pueden pagar en dos veces, son accesibles para un comerciante. Sí, seguro. Y después para domiciliarios son un poco más chicos, con una sola tapa, pero dos divisiones intermedias y adentro, y a ellos están 350. Pero bueno, con esta misma posibilidad de pagarlo en dos veces. Bien, entonces a ponerse en contacto con la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Bolsón y a adquirir tachos. Y después comento, bueno, algunos trabajos que estamos realizando. en conjunto con Salud Ambiental, tanto acá del hospital como los referentes de que están en Bariloche. Estamos tratando de regularizar un poco la situación de los generadores de residuos patológicos de la localidad, que hay el registro que está creado por la ordenanza está desactualizado hace varios años. Entonces la idea es que se pongan al día con la inscripción al registro y con la contratación a un servicio de recolección especial para esos residuos que no pueden ir mezclados con los demás. ¿Son residuos tóxicos? ¿Son los que son los de clínicas, sanatorios? Claro, serían consultorios tanto médicos como odontológicos, veterinarios, tatuadores y por las agujas también que se usan para hacer piercing. Todos los que generen ese tipo de residuos deben estar inscriptos según la ley en un listado de generadores de residuos patológicos. ¿Y dónde tienen que ir a registrarse? Tienen que registrarse en Salud Ambiental del hospital, porque la autoridad de aplicación en realidad es Salud Ambiental. Y el trabajo lo realiza después una licenciada de Bariloche que hace todo el control de estos generadores. Bien, nosotros lo que hacemos es articular con comercio, que a medida que se van haciendo las regularizaciones anuales, el comercio les pida su condición de inscriptos. Claro. ¿Me explico? O sea, garantizarnos que por varios lados este marco normativo se vaya cumpliendo. Claro, lo mismo se está haciendo con comercio para regularizar también otras situaciones, algunos requisitos mínimos que deberían tenerse en cuenta a la hora de rehabilitar cuando uno ya tiene la habilitación tiene que ir a renovar su habilitación, que se le exijan algunos requisitos mínimos ambientales, como es la separación de residuos o como es el caso de los generadores de patógeno, y como es el certificado de COCAPRI para los que generan efluentes peligrosos. COCAPRI depende del DPA, es el de control del recurso hídrico. Claro, control de calidad y protección del recurso hídrico. Claro, es una sigla fantosa, pero bueno. Es como un sector del DPA que se encarga de controlar los efluentes que generan más que nada los lavaderos, las cervecerías, todos efluentes que pueden ser peligrosos para... Son si, potencialmente si no tienen... contaminantes. Claro. Claro. Bueno, lo que sí nos, por lo menos a mí me quedó claro, es que se está trabajando, se está abierto a la comunidad para que la comunidad plantee dudas o inquietudes, se está viendo una posible proyección de distintos trabajos o generación de proyectos de distintos trabajos, de conservación de lugares turísticos, puntos turísticos y de desarrollo productivo. Es decir, está buenísimo que estén trabajando seriamente. Me encantó lo de los proyectos presentados de los planes de manejo. Me parece fundamental. Y bueno, adelante. Y los vamos a estar llamando. El programa está abierto para las veces que ustedes consideren necesario informar, ya sea con gacetillas o ya sea con presencia. La idea es esta, que la problemática del ambiente sea discutida todo el tiempo y charlada todo el tiempo por la gente. Nuestra concepción es un tema importante, todos tenemos que aportar la idea que tenemos, pero para llegar, fundamentalmente, cada uno aporta la idea, las diferencias o los acuerdos con otros para llegar a una idea común de lo poquito o de lo mucho que se puede hacer desde el lugar de cada uno, tendiendo a actividades comunes que lleven al mejoramiento del ambiente o a la conservación o fundamentalmente a la creación de un ambiente mejor. Y a la construcción de algunos acuerdos básicos, ¿no? O sea, estamos un poco polarizados en algunas cosas como sociedad, en otras estamos profundamente divididos, pero bueno, me parece que hay, digamos, una cierta polarización. Y yo voy a usar una frase un poco cursi. Nadie tiene duda del respeto por la biodiversidad, ¿no? Sí. Lo que nos falta para alcanzar algunos acuerdos es respetar la humanodiversidad. Está perfecto. Trabajo que tenemos todos por delante de pensar. O sea, creo que para que la cosa se empiece a caminar y tengamos un ambiente sano y sobre todo un desarrollo sano, porque como vos dijiste, Bolsón va a crecer. Sí, sí. No podemos cerrar la tranquera. Tenemos que alcanzar acuerdos que hoy no podemos ni ver dónde están. Sí, ¿me explico? Es cierto, sí, está clarísimo. Y abrir la cabeza a todos, los que están de un lado, los del otro, y decir, a ver, ¿dónde encontramos estos espacios donde podemos debatir sin matarnos? Está perfecto. A mí me tira esta imagen, vamos a llamarle poética. Es decir, tenemos la foto en blanco y negro. A mí personalmente me gusta más la fotografía en blanco y negro y la televisión en blanco y negro porque está cargadísima de grises, que es lo que le da la profundidad a la cosa. Entonces, un poco sería esto. Vamos por los grises. Claro. Juntémonos para vamos descubrir los grises. Arranquemos por algún lado, ¿no? Así que, como yo digo, para ver cómo vamos a gestionar el territorio, empecemos por el espacio degradado y no por el... No, por el que no tenemos claro. Degradado. Allí por intervenir dice, sin hacer demasiada macana. Hay algo que dice un amigo mío. Empecemos por ver dónde tenemos los acuerdos. Bien, un amigo mío dice, en relación a esto de la ley de bosque, dice, un poco en joda, un poco en serio, la ley de bosques está muy bueno, pero comete un error fundamental. La ley de bosques hace eje en la zona roja y el problema lo tenemos en la zona verde. Claro. Y en cómo usamos el amarillo. Hablaba con uno de los referentes, digamos, las personas que... Te cortamos de vuelta, ¿viste? No podemos. No, pero está bueno. Pero ahora la vamos a dejar cerrar. Sí, y va a tener que cerrar. No la dejamos hablar. Va a tener que cerrar. Con todo lo que le quedó ahí en la carpeta, que no es mucho, con el saludo para el día del amigo, va a cerrar con todo eso. Y hablábamos con este, con uno de estos referentes de la ley, y un poco el planteo era este... No nos alcanza el amarillo para pensar qué se hace ahí. No nos alcanza el amarillo, digamos, para pensar qué se hace ahí. Necesitamos muchos amarillos. Necesitamos tres amarillos. Claro, claro. ¿No? Porque comprende demasiadas cosas en una sola categoría. Sí. Y bueno, es un punto interesante para tirar en la próxima reunión de Consejo Consultivo de Bosque. Calculo que va a salir porque lo hemos hablado ya con varias personas. Y una tranquilidad que a mí me queda, después de haber charlado largo con ustedes, es que dentro de lo que es el ENDIPEN, que todo el mundo sabe lo que es este ente que fiscaliza, controla, administra el Cerro Perito Moreno y su periferia, vos sos el representante municipal. Sí. Y bueno, por los criterios que tiraste acá y que toda la audiencia escuchó, me parece que podemos confiar en una actividad que preserve, por lo menos va a preservar el ambiente de la municipalidad. Bueno, agradezco profundamente la confianza y espero estar a la altura de las circunstancias. Es lo peor que te podía pasar, que te tenga confianza. Vos tenés el cierre. No, así que comentanos lo que te quedó ahí en carpeta. En carpeta en realidad tengo varias cosas, pero no me voy a poner a hablar de todo esto. Va a venir otro me parece día, más importante aprovechar los pocos minutos que quedan para llamar un poco un llamado a la conciencia individual, a la responsabilidad también, no solo a la conciencia individual de cada uno, en lo que es el cuidado del ambiente en general, pero sobre todo con el tema de los residuos, que es un tema que está... Muy en boga. Últimamente, que tanto hablábamos de las soluciones que se están buscando desde el municipio, con la recolección, a través de provincia, nación, pero que también depende mucho de cada uno, porque hay que pensar que la basura y estos residuos que estamos viendo que hacemos, no los generó otro, sino que los genera cada uno de nosotros con el consumo que elegimos tener también. Entonces, tomar un poco de conciencia de qué compramos, de para qué lo compramos, de ver que gran parte de lo que compramos después lo tiramos y empezar a cambiar un poco estos hábitos de usar y tirar. Y bueno, empezar a pensar un poco que el ambiente no es algo externo a nosotros, sino que formamos parte de él y que dependemos de que esté en buenas condiciones también para, además de por su valor intrínseco, sino también para poder sobrevivir nosotros. Está perfecto. Nosotros no solo destruimos el ambiente, sino que además también lo construimos o lo podemos construir. Claro, sí. Y bueno, vamos por eso. Un feliz día para todos los amigos del Éter. Un feliz día para feliz ustedes. Día para todos, y bueno, nos vamos a estar viendo. Y sí, vamos a tirar propuestas o vamos a tirar discusiones al aire para que todo el mundo pueda opinar. Sí. Gracias por venir. También saben que, como vos lo dijiste, las puertas de la oficina están abiertas. Y los teléfonos están funcionando. Y recibimos sugerencias y en la medida que podemos damos explicaciones. A veces no son satisfactorias, otras veces sí. Pero estamos al servicio de la gente. Digamos. Bien. Hasta la semana próxima para todos. Gracias. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga,